hablando de... Si me permite ahorita, sí. Hablando de violencia, se nos acerca la violencia esta nuevamente el crimen organizado Jalisco, 25 cadáveres o más con amenazas a gobernadores. Bueno, los deplorables los actos que se sucedieron el día de ayer, una desgracia que se active la violencia de esta manera, una desgracia que mi compañero y amigo gobernador de Sinaloa haya tenido que sacar a su familia, según lo informan los medios de México, por las amenazas que ha recibido. Pero bueno, desgracias como estas, lo único que nos exigen es que se siga actuando con todo el rigor de la ley en contra de la delincuencia organizada. Es una verdadera lástima para el país, para las familias, el que se sucedan cosas como estas. Pero bueno, yo no estaría tan de acuerdo en que se nos está acercando, pues son lugares donde ha habido finalmente violencia desde hace rato y obviamente, bueno, pues reforzando las medidas en Aguascalientes para que no suceda una situación como esta, ¿no? Estamos en Aguascalientes en una especie de jaula de oro donde todo está muy bien aquí, pero cruzando nuestras fronteras... Yo preferiría que no comparar Aguascalientes con ningún otro lugar y seguir haciendo lo que nos corresponde. Creo que salir a provocar no tiene ningún sentido, a provocar o a invitar, ¿no? Ya son muy directas las amenazas del gobernador. No en mi caso, en este momento, pues creo que ha sido muy claro que los gobernadores han manifestado, decirles que en su momento sí hubo amenazas en Aguascalientes hace meses, no para el gobernador, pero sí para algunos funcionarios. Pero bueno, hemos seguido hasta donde sea necesario por limpiar el estado y buscando que no vengan grupos a sentarse, ¿no? ¿Amenazas de esta guerra contra el narcotráfico? Tiene que alcanzar a todo el país. No hay nadie que esté exento de participar en esta situación que está viviendo el país. Sería muy agradable poder decir que había estados que no. Lo que puedes decir es que hay estados con menos, pero no que haya estados que estén limpios de la delincuencia, ¿no? Hay que seguir luchando y bueno, pues estos, cada vez que yo creo que también los errores de que cuando se atacan en ciertas zonas del país, pues lo único que hacen es dispersar a la propia delincuencia, y el efecto famoso de aquel que algún día lo comentamos con ustedes cuando fueron las primeras acciones que se hicieron en Michoacán, que decíamos que era como remover un mueble viejo y que las cucarachas se movían por toda la región. Creo que se deben de tomar medidas cuando se hacen acciones como las que se están haciendo en estados mucho más complicados, pues que también no permitan que sean olas que salen a otros lugares de la República, sino que se detengan ahí los problemas, porque resolverlos en un lugar para mandarlos en otro, pues creo que no funciona, ¿no? ¿Reforzaría el blindaje de las carreteras para prevenir? Bueno, nunca los hemos debilitado, seguimos haciendo las mismas medidas. Obviamente, pues en acciones como estas, pues lo que se hace es poner mucho más atención, pero bueno, pues buscando que no se suceda. No se ha llegado a relajar en Aguascalientes el tema, y por eso pues siempre decimos que no solamente en seguridad, sino en todas las áreas de gobierno, pues te acuestas un día con prácticamente resuelto un tema, pero te tienes que levantar para seguirlo haciendo, y otros se quedan cuidando en la noche porque pues también ahí pasa, ¿no? Entonces, pues es un tema que no tiene término, no tiene descanso, no tiene relajamiento, y hay que seguir en él, ¿no? Las puertas de seguridad que están ubicadas sobre todo a la salida a México, ¿servirá para evitar la entrada de delincuentes? Yo creo que todo lo que se haga para erradicar o para prevenir el tema, pues hay que hacerlo. No quiere decir que por sí solo ese tema resuelve. Finalmente hay tantas veredas por tantos lados, ¿no?, que la delincuencia, pues ya sabemos cómo actúa, ¿no? Señor gobernador, ¿el ejército sigue participando en los problemas de seguridad o ya está replegado aquí en Aguascalientes? No, yo creo que el ejército le debemos muchísimo, sigue trabajando con, yo creo que el actual general comandante de la zona militar hace con un con un gran trabajo, con una gran dedicación y con un gran profesionalismo, está dedicado a hacer lo que corresponde. Posiblemente tiene un estilo que no sea una gente tan pública, pero eso no quiere decir que no se sienta lo que está haciendo, y además con una gran coordinación con todas las áreas de seguridad pública en el estado, no solamente con el ejército, porque bueno, pues no tenemos que estar saliendo a decir con quién más lo estamos haciendo, porque bueno, son temas de seguridad del estado, pero lo estamos haciendo con todas las áreas federales. Hay una gran coordinación con la Procuraduría, hay una gran coordinación con las los marinos, hay una gran coordinación con la Secretaría de Seguridad Nacional. Entonces bueno, pues estamos trabajando todos juntos. ¿Sigue activo el mando único? Sigue activo el mando único, desde luego. Se publican por parte del INEGI las cifras de desocupación en género. Aparece otra vez Aguascalientes en primer lugar. No las he visto, pero bueno, está bien. Hay una recuperación en empleo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo salimos en noviembre. No he visto las cifras del INEGI, en cuanto las vea las comento, ¿no? ¿Contrastan contra la recuperación? Bueno, pues ellos hacen una explicación, pero bueno, pues ni modo estar explicando cuando nos va mal, estar explicando una cosa para justificarla, o cuando te sale bien, te sientas muy bien de los números y luego los sientas de una buena manera, ¿no? Hay que seguir luchando para más empleo. Uno de los elementos que están planteando es que se está recargando mucho la región a pedir empleo en Aguascalientes, ¿no? Gobernador, ¿qué ha pasado con la planta de Nissan? ¿No ha habido respuesta? La planta de Nissan produce un carro cada 55 segundos. ¿Cada 55 segundos ya? No, hay todavía una decisión. Igual, como están ustedes inquietos, más estoy yo. Gracias. Tiempo.